dijiste te quiero y yo te miraba, porque mientras a vos te escuchaba no entendía nada. Una vez me dijiste te quiero y yo no sabía que esa oportunidad la tendría solamente una vez en la vida. Necesito